Jesús, al final de su vida en la tierra, les dijo esta profecía a los apóstoles: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Se refería a que se lo iban a quitar con la pasión y muerte, iban a estar sin él, solos, pero después de nuevo volverían a tenerle. Por eso dice: poco más tarde me volveréis a ver. También, escuchando esta frase, se me ocurrió un sentido espiritual, y es que todo cristiano, en el fondo, se le cumple estas palabras si él se esfuerza un poco por seguir a Cristo, ya que si se esfuerza, habrá momentos en que tenga gran devoción, gran entusiasmo por seguir a Jesús, y será como si lo tuviera cerca. Pero habrá momentos en que se sentirá desasistido, se sentirá solo, se sentirá que todo se le hace cuesta arriba. Pero si persevera, poco después volverá otra vez a tenerlo a su lado, a sentir su sonrisa, su ánimo, poco después, porque en el fondo la vida también es poco tiempo, con lo cual esto todavía es menos que una vida. A veces tenemos a Jesús a nuestro lado, lo vemos, lo sentimos, y a veces no lo vemos por ningún lado, no lo sentimos, todo se hace muy harto, todo lo espiritual. Así que esta frase resume un poco esas subidas y bajadas en el sentimiento que tiene la vida de todo cristiano que se preocupa un poco. El que no se preocupa nada no siente nunca nada de todo esto. Pero las palabras de Jesús al final también deben animarnos. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El resumen de todo es la perseverancia, sienta uno, no sienta, vea, no vea, cueste o no cueste. Hacer siempre lo que Dios quiera, y Dios en su momento ya vendrá a socorrernos.